Permanentemente la agenda de nuestros intereses y vamos y venimos sobre, muchas veces sobre temas rípidos, son duros, sobre todo cuando relatan la violencia que sufren las diversidades sexuales o las mujeres en su gran mayoría, en una sociedad que está acostumbrada también a mirar para otro lado, o por lo menos estaba acostumbrada, hasta que empezó a haber un ruido, un rumrum, una cosa que crecía y que se iba armando de distintas herramientas para poner en evidencia estas violencias y empezar a combatirlas. Para hablar de una herramienta por excelencia para combatir las violencias y para combatir al patriarcado, para hablar de la ESI y específicamente de formación en ESI, en Educación Sexual Integral, es que estamos en contacto con María Eugenia Otero, psicóloga, docente y coordinadora de una carrera de postítulo que es la especialización docente de nivel superior en Educación Sexual Integral. Gracias, María Eugenia, por recibirnos. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Bueno, buenísimo. Te salió el nombre completo de la especialización, que es como medio largo, ¿viste? Sí, pero hay que equiparse, hay que armarse, porque si no, el tropiezo aparece enseguida. Perfecto. Me gusta lo del run-run, che. Me gusta lo del run-run. Es verdad que empezó a haber un run-run cada vez más fuerte y ahora estamos, por suerte, somos muchos, ¿no?, los que estamos hablando de sí. Los que estamos hablando de todo lo que hace falta poner en cuestión, todo lo que hace falta visibilizar, bueno, y todo lo que hace falta transformar, ¿no? Porque me parece que de eso se trata. Hace falta transformar todavía a 15 años de la celebración, podríamos decir, de la ley 26.150 de la educación sexual integral. ¿Qué es lo que no se ha dicho, mejor dicho, María Eugenia, sobre la educación, sobre la ESI? Describiéndola, digo, ¿qué es? ¿Hay alguna cosa que no se haya dicho de la ESI? Algo que no se haya dicho. No sé si algo que no se haya dicho. Me parece que sí, todavía nos queda mucho por decir, especialmente porque cuando hablamos de la ESI hablamos de una herramienta, de un instrumento que de verdad nos permite transformar la vida de niños y de niñas. De verdad nos permite ver cómo encontrar maneras de acompañar los padecimientos y de transformarlos, ¿no? Me parece que es un instrumento que nos permite trabajar sobre las vulneraciones de derechos de los pibes en todos los territorios. Y entonces, bueno, no sé si es que algo no se ha dicho. Bueno, sí, también hay cosas que no se han dicho, ¿no? La verdad es que también la ESI tiene por ahí algunas cosas en el closet todavía, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Algunos temas que resultan más ríspidos, más álgidos, pero que bueno, que vamos abordándolos, porque la verdad es que todavía falta mucho por hacer. Las experiencias en todo el país son como muy dispares, ¿no? Hay lugares donde se ha avanzado mucho, lugares donde se ha avanzado muy poquito y lugares donde no se ha avanzado nada, pero lo cierto es que muchas personas, muchos docentes comprometidos con los derechos de los pibes y con el derecho a la educación sexual integral. Así que vamos avanzando. María Eugenia, en el caso de la carrera de postítulo que vos coordinás, ¿estás recibiendo a personas que vienen con interés en formarse, a docentas y docentes que vienen con interés en formarse, o que ya vienen con algo de ESI debajo del brazo y quieren consolidar estos datos para tener una preparación, ¿cómo se dice?, de posgrado? Bueno, mira, te confieso, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, esta última cohorte, nos estableció algunas prioridades, ¿no?, que son absolutamente lógicas, digo, que sean docentes en ejercicio en la Ciudad de Buenos Aires, y también que no tuvieran formación anterior en ESI. Lo cierto es que, bueno, lo que sucede en general es que la gente que viene, que se inscribe, y quienes tienen la suerte de entrar, ¿no?, por supuesto, porque la verdad es que tenemos muchísimas personas inscriptas todos los años y muy poquitas vacantes a cubrir, ¿no? El año pasado tuvimos 2.000 personas inscriptas y apenas 120 personas comenzaron la especialización porque no tenemos más cupos, ¿no? Lo cierto es que esas personas en general vienen con un recorrido anterior, aunque nosotros intentamos seleccionar para que sean aquellas que tienen menos experiencia, porque la verdad es que todas las personas, sí hay algo que es común a todas las docentes que se acercan, a todos los docentes que se acercan, y es que vienen con muchas ganas de aprender, vienen con muchas ganas de trabajar, porque también vienen con una gran preocupación, ¿no?, por las situaciones que se encuentran en las aulas, ¿no? La verdad es que las docentes y los docentes que vienen a formarse en general ya se han encontrado en situaciones en el aula a las que no han sabido cómo responder, ¿no? En general lo que nos plantean es que se sienten como sin instrumentos frente a situaciones de vulneraciones de derecho, situaciones de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, embarazos no intencionales, discriminaciones por orientación sexual, por identidad de género, todos temas que son muy complejos de resolver, que por otra parte tampoco son tan fáciles de resolver, ¿no? No se resuelven ni los podemos pensar en soledad, ¿no? Para poder abordarlos también tenemos que ir tejiendo redes de algún modo, y por eso también en nuestra formación lo que pretendemos, además de que cursen docentes de la ciudad, pretendemos que el Ministerio de Educación nos siga permitiendo que cursen la especialización profesionales de otras disciplinas que por ahí son parte de órganos de protección, que son parte de efectores de salud, ¿no? Porque sabemos que tejiendo esas redes en la comunidad, por ahí desde la escuela, con el efector de salud, con el hospital, con la salita, desde la escuela, con organizaciones, ¿no? Del barrio, de la comunidad, es como empezamos a tejer redes para poder, ir avanzando hacia el devolverle los derechos a les pibes, ¿no? Lo que nos contás, María Eugenia, es da por muy claro y por muy sentado la importancia de la educación sexual integral en todos los sentidos, no solo para quienes las van a recibir como alumnes, sino también para los efectores de estas docencias que reclamamos como sociedad y que también festejamos que se estén formando. Para la audiencia, la carrera de postítulo que coordina María Eugenia, especialización docente de nivel superior en educación sexual, es dictada en el Instituto Superior de Profesorado Porteño, doctor Joaquín B. González. ¿Por qué hay problemas con el cupo en el Joaquín González, María Eugenia? Ah, o sea, bueno, hay una cuestión edilicia, sabemos que en esta época se está usando mucho la virtualidad. Bueno, a ver, la verdad es que lo que nos pasó en la virtualidad fue que como equipo docente tuvimos que decidir, que tomar la decisión de limitar un poco el cupo, porque lo que pasó el año anterior, el primer año de la pandemia, fue que el equipo terminó el año absolutamente desgastadísimo de cansancio, porque claro, lo que nos pasó ese año que fue que dijimos, bueno, este año que es virtual, qué sé yo, aceptemos más personas, no dejemos tanta gente afuera como siempre, ¿no? Y bueno, teníamos comisiones de 100 y pico de personas cada una, y eso implicó leer muchos trabajos, poder hacer devoluciones que implican como una gran energía, ¿no? Y la verdad que el equipo al final del año terminó como súper desgastado. Pero ya veníamos con problemas de cupo, obviamente. Tenemos, yo te decía recién, teníamos dos comisiones de 100 personas, por ejemplo, y eso es un montón. La verdad es que es muy difícil sostener comisiones de 100 personas. Y bueno, tenemos un plantel docente que por supuesto es limitado, tenemos una contratación que es absolutamente precaria, inestable, nos dan un alta en el mes de marzo y nos dan la baja cuando termina el dictado de la materia o en el mes de diciembre al consejo académico, ¿no? Con lo que es bastante complejo, digo, cualquiera sostener, me permitís sí. decir sí a la pasada, cualquiera digo, está bien, cualquiera. Es una buena definición cualquiera. Estamos sí, hablando muy es. Técnicamente, por si no se entiende. Estamos hablando muy... Es cualquier cosa, sí, totalmente. La verdad es que es una discusión que venimos teniendo desde hace muchos años con la unidad coordinadora del sistema de formación docente. Nosotros deberíamos ser docentes de planta, como todos los demás, porque sostenemos una especialización absolutamente indispensable, pero no somos docentes de planta, no tenemos más derechos que los que te acabo de contar. Un contrato de alta cuando empezamos a dictar la materia y un contrato de baja cuando terminamos de dictar la materia, sin saber nunca si nos van a volver a contratar, sin saber nunca si el postítulo va a seguir. Nosotros tenemos que volver a presentar el proyecto año tras año. Cuando termina esa resolución, tenemos que volver a presentar el proyecto como si fuera un proyecto nuevo, como si no tuviéramos historia, como si empezáramos todo de vuelta cada vez. Y volver a someternos a que lo acepten o no lo acepten, digo, esto además es resulta increíble, y cualquiera, como decíamos recién, mucho más si sabemos lo que viene pasando con la gente que cursa el postítulo, ¿no? Imagino que ustedes, digo, están lejos, pero acá en Buenos Aires, los docentes saben, todas las y los docentes saben lo que es el postítulo, la calidad que tiene el postítulo, el prestigio que tiene el postítulo, lo que implica en no solamente en las escuelas, en el rol docente, sino también en las subjetividades de quienes lo transitan, ¿no? La verdad que lo que recibimos todo el tiempo de las personas que transitan el postítulo es un profundo agradecimiento a la posibilidad de haber hecho el proceso de aprendizaje, porque de verdad son aprendizajes absolutamente significativos que después también implican cambios significativos en las comunidades escolares, ¿no? Así que, nada, es una pena que el Ministerio de Educación de la Ciudad no entienda esto, no pueda pensar en un muchísimo mayor presupuesto para un proyecto como este, la posibilidad nuestra de tener como, bueno, nada, en lugar de dos comisiones, poder abrir 4 o 5, pero para eso, bueno, hacen falta, por supuesto, más docentes, más dinero, más cargos. Tal cual. La carrera. Y bueno, y obviamente dejar de precarizarlos, ¿no? Pero eso ya sería como pensar en que cambie la gestión, cosa que tampoco sé si es garantía. En una gestión más educada te estaba por plantear. Sí, igual, sí. Ponele, sí, porque totalmente. Si realmente se hicieran cargo de la importancia así de la educación, no estaríamos hablando de esta cuestión. ¿Hablaste ahí a la pasada? De todas maneras, también sí. es cierto que el postítulo es una experiencia única. No conozco otra experiencia como esta en otra jurisdicción. Claro. Y la verdad, si pensamos en la implementación de la ESI y nos parece tan bien la implementación de la ESI, está bueno registrar que el gran cuello de botella de esa implementación es la formación docente. Porque digo, hay un programa nacional de educación sexual integral, trabaja un montón, tenemos compañeras y compañeros dentro de ese programa que tienen un nivel de compromiso importantísimo, pero también sabemos que para poder implementar verdaderamente la ESI en la escuela, con todo lo que implica implementar la ESI en la escuela, que si querés ahora hablamos un cachito de eso, necesitamos algo más que capacitaciones cortas, ¿no? Necesitamos aprendizajes profundos, necesitamos revisar las propias matrices de aprendizaje de las y los docentes, porque bueno, no es tan fácil ir a pararse adelante de los pibes y hablar de su sexualidad cuando no has podido revisar la propia, ¿no? Digo, hay como un proceso subjetivo que hacer para poder también después abordar la enseñanza de la ESI. De otros. Se entiende. Qué esto, ¿no? Importante sí. Lo que estás diciendo, María Eugenia, se entiende con mucha claridad. Antes bueno, yo puedo aprender contenidos, pero eso no se trata de aprender contenidos nada más, ¿no? La formación de educación sexual integral no es aprender contenidos, porque eso lo podríamos aprender leyendo simplemente. Cualquiera podría pensar además que tendría que estar en. Es un proceso como más. Más personal, ¿no? más vivencial, te diría incluso, para poder revisar lo que hemos aprendido acerca de cómo teníamos que ser mujeres, cómo teníamos que ser varones, cómo tienen que ser las sexualidades, lo que hemos aprendido acerca de la normalidad, entre todas las comillas del mundo, de la sexualidad, ¿no? Digo, como un montón de ideas que en realidad tenemos que revisarlas y ponerlas en cuestión. Cuestionarlas y ver si no hace falta mudar alguito, aunque sea. Mirá, me viene quedando en el tintero la cuestión presupuestaria que nombraste a la pasada y te iba a preguntar si la carrera de postítulo tiene algún costo, está arancelada o hay que pagarla de alguna manera, qué duración tenía, pero de fondo lo que me iba importando era algo que mencionaste a la pasada, eso que dijiste de que la especialización en educación sexual integral es algo único que ocurre, te iba a pedir que nos cuentes alguna devolución bien personal, si tenés, María Eugenia, y podés contarnos de alguna persona que haya estado haciendo la especialización y que te haya impactado por la devolución que te hizo. En realidad, la verdad es que es algo que recibimos todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo recibimos de las personas que cursan la especialización devoluciones que dan cuenta de en principio algo que para mí es como lo más importante que nos puedan devolver nunca, es desde que cursé el postítulo pude, por ejemplo, reencontrarme con el placer en el aula, pude reencontrarme con esa pasión que me llevó a elegir la docencia. Pude volver pude armar vínculos diferentes con los chicos y las chicas. Eso todo el tiempo. Porque la verdad es que la ESI, si la pensamos, si la tomamos en serio, ¿no? Y no la dejamos planteada como una premisa políticamente correcta, que es lo que escuchamos todo el tiempo, ¿no? Si la tomamos en serio, la verdad es que la ESI es un proyecto político que viene a revolucionar la escuela, que viene a dar vuelta a la escuela. No es una serie de contenidos nada más, ¿no? Es poner en cuestión los vínculos, poner en cuestión lo que pasa con las relaciones de poder adentro de la escuela y en las familias y en los vínculos nuestros. Es revisar las comunicaciones, es revisar los espacios. Digo los espacios, bueno, pensando, por ejemplo, en la escuela, lo que pasa solamente con niñas y niños, entendiendo que los niños ocupan todo el patio y corren y se apropian del espacio mientras las niñas terminan ocupando lugares como más marginales, ¿no? Quedan quietitas y tranquilas y en general se les exige que se comporten de una manera diferente, ¿no? Bueno, estas cosas, todo esto revoluciona la ESI, ¿no? Entonces, bueno, claramente es algo que solemos ver también en un montón de egresadas y egresados, ¿no? Lo que más nos llena de orgullo al equipo docente es ver que tenemos un montón de personas, un montón de egresadas de postítulo que están trabajando por un mundo mejor, cada una desde su trinchera, ¿no? Qué bueno, María Eugenia, por lo claro, con la claridad con la que contás. Y bueno, ahora sí te pido ahora que te recojo el guante. Dijiste que ibas a contar cómo lo estaban trabajando, cómo se trabaja en las aulas. Un poco ya lo venís haciendo, pero insistimos, sí. Describinos lo claro, más. Claro, es a eso me refería, ¿no? Que no se trata solamente de los contenidos, que sí los tiene, y por supuesto contenidos definidos desde el Ministerio de Educación de la Nación. Hay contenidos definidos para cada nivel educativo que tienen que ser transversales a todas las materias, pero además lo que te das cuenta es que en cuanto te pones los anteojos de la ESI para mirar la realidad, vas a querer modificar no solamente los contenidos de la materia y sumar cosas a la materia para poder trabajar, sino que te empieza como a hacer repensar un montón de cosas de tu vida cotidiana. Te hace repensar los vínculos, y a las personas que somos docentes el primer vínculo que nos hace revisar es el vínculo docente-alumno, ¿no? Es el vínculo que tenemos con nuestras estudiantes, ¿no? Y con nuestros estudiantes. Porque también hay algo que empezamos a darnos cuenta, y es que tenemos incorporado un modelo de docente que tiene que ver con la censura, con la sanción, ¿no? Digo, hasta en los programas de televisión, en estos concursos de cocina que hay ahora, ¿no? Encontramos con un modelo docente así como absolutamente duro, ¿no? Que sanciona, que censura cuando te equivocaste, ¿no? Que está mal el error, ¿no? Bueno, y la verdad es que cuando empezás a trabajar en la ESI también, lo que empieza a pasar es que te das cuenta que ese modelo de que la letra con sangre entra, no es un modelo que nos vaya a acompañar a las personas para poder desarrollar nuestras potencialidades, ¿no? Sino que por el contrario nos limita, nos apichona, ¿no? Para poder animarnos a desplegar nuestra potencia. Y todo pegado con un engrudo de hipocresía y violencia que pretende ser paternalista, ¿no? Totalmente, bueno, también eso es algo que pasa con la ESI, y por eso también es tan necesaria la formación docente, ¿no? Que cuando abrimos la puerta de la ESI en la escuela, abrimos también la puerta de un montón de situaciones que irrumpen en el aula, que tienen que ver con vulneraciones de derechos, que tienen que ver con violencias, y a las que hay que ponerle el cuerpo también, ¿no? Y por eso es tan comprensible, por eso resulta tan comprensible que las y los docentes se sientan sin instrumentos. Porque verdaderamente es difícil tener instrumentos frente a algunas situaciones, ¿no? Y por eso también necesitamos aprendizajes significativos y necesitamos formaciones profundas y continuas. No necesitamos capacitaciones cortas, ¿no? Necesitamos meternos a fondo con la ESI. Bueno, en el y por eso debería haber muchísimos postítulos en todo el país, no uno. Muy bien. ¿No? Y en todas las jurisdicciones. Y cada estado y cada jurisdicción debería hacerse responsable de esta responsabilidad del Estado de formar docentes para poder llevar la educación sexual integrada a todas las aulas. Muy bien. En el caso de la especialización docente de nivel superior de educación sexual integral, estamos hablando de unos 2 años de cursada con María Eugenia Otero, que es la coordinadora, la psicóloga y coordinadora de esa carrera de postítulo. Se dicta en el Instituto Superior de Profesorado Joaquín B. González, y la verdad es que es sumamente importante e interesantísimo escucharte, María Eugenia. Sobre todo te preguntaría finalmente si sabes de alguna política de Estado que se esté cocinando en este sentido de lo que marcabas a lo último, porque la reconocemos como formidablemente necesaria y arregla para todas partes, como nos estabas relatando. También hay un costado que es cuando los docentes se vuelven a su casa, tampoco se pueden sacar la ESI de encima. Así que hay muchas, muchas transformaciones. Una verdadera revolución educativa, María Eugenia. Me hiciste una pregunta antes que no te respondí y que ahora cuando te volví a escuchar hablar del Joaquín me recordé, y es que me preguntaba si tenía costo la especialización, y no, es... El Joaquín es un profesorado público y gratuito, por eso también estamos en medio de la lucha por la UNICABA, ¿no? Y todo este fantasma que tenemos encima, porque somos parte de uno de esos 29 profesorados de la ciudad que podrían estar en peligro ante la nueva universidad de docente. Pero no, es absolutamente gratuita, porque es parte, bueno, de la educación pública, ¿no? Y me preguntabas acerca de si sabía de otras políticas públicas. Yo creo que este año vamos a tener bastantes novedades en relación a esto, porque sé que hay muchas jurisdicciones que vienen pensando en postítulos de educación sexual integral, por suerte. Para nosotras es una recontra buena noticia que la experiencia sirva de ejemplo, que se multiplique, que haya muchas otras. La verdad es que, bueno, nosotros estamos en un distrito como súper difícil, pero sin embargo con una experiencia única y que fue impulsada, digo, obviamente fue impulsada desde compañeras feministas que trabajaban en el Joaquín, que eran parte del área de género del Joaquín, que salían a los barrios a hacer capacitaciones con las mujeres y empezaron a escuchar las necesidades de esas mujeres, y eso las llevó a pensar que había que trabajar en la educación sexual integral. Así que año 2006 estaba sancionándose la ley, año 2008 estaba presentándose el proyecto para un postítulo, y en el año 2009 se empezó a trabajar. Se empezó a trabajar. La primera corte es 2009-2010. Qué bueno, qué importante. Estamos, hace 13 años trabajando con esto. Importantísima tu experiencia, además estamos hablando de la formación de formadores en educación sexual integral. María Eugenia, muchísimas gracias por este rato y por tu claridad a la hora de contarnos lo que se hace en esa carrera de postítulo y cómo impacta para todos lados, como nos has demostrado. Gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes, compañeros, gracias a toda la gente que nos escuchó desde ahí. Y bueno, ojalá podamos estar hablando de experiencias también en sus territorios. Por supuesto, en relación a la ESI. Por supuesto, María, pero te vamos a convocar también para charlar un poco acerca de la de importancia de comunicar. Sabemos que sos compañera en la retaguardia, que sos una formadora, pero que no te privás de la difusión y de hacerla correr también. Sí, medios comunitarios, obviamente, sí, totalmente. Bueno, soy parte de la retaguardia. Ahí estaba, me encontraron en una transmisión de un libro de las compañeras presas políticas que están en Tecnópolis presentando un libro ahora mismo. Tal cual, y se va a poder ver mañana ese libro web. La verdad es que es interesantísimo, lo estuvimos reflejando esta semana. María Eugenia, buenísimo. Muchísimas gracias y que tengas muy buen resto de la jornada. Solidaridad, gracias. Y reconocimiento para vuestra gestión, ¿eh? Gracias a ustedes, abrazo grande. Hasta pronto. Bueno, ahí está María Eugenia Otero, la coordinadora de una carrera de postítulo que lleva por nombre Especialización Docente de Nivel Superior en Educación Sexual Integral. Es formadora de formadores en Educación Sexual Integral.